Estamos en comunicación ya desde Jujuy y saludamos, le decimos muy buenos días a Milagro Salas. Milagro, ¿qué tal? Leonardo Cofé, Luis Delía y Carlos Montero de Radio Cooperativa Buenos Aires la saludan. ¿Qué tal? Buenos días, compañero, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Luis, te pido que la saludes a la compañera, no tenemos mucho tiempo, nos gustaría aprovechar esa entrevista al máximo. ¿Cómo estás, Milagro? Buen día. Hola, Luisito, ¿cómo estás, padre? Acá preocupada por la grave denuncia que hace Gerardo Morales. Contanos que, cómo están las cosas, qué pasó, qué nos podés decir de allá, Milagro. Bueno, mirá, nosotros estuvimos, la Tupac Amaru estuvo haciendo una asamblea en Monterrico, que conocemos Monterrico, ¿cierto? Que a 60 kilómetros de capital. De Hemos ido con vos alguna vez. Sí, y resulta de que, bueno, a Gerardo Morales, una organización social, algunas organizaciones sociales le hicieron un ECRAC, pero donde la Tupac Amaru no tuvo nada, pero nada que ver. Pero resulta que Gerardo Morales, como de costumbre, cualquier cosa que le pasa a él nos culpa a nosotros, ¿sí? Él dice que la Tupac Amaru estuvo, bueno, cuando después él vio que la Tupac Amaru realmente no estaba, después ya comenzó a decir que la Tupac Amaru mandó a los compañeros, como si nosotros tuviésemos autoridad ante todos los compañeros de Jujuy. Y a su vez se puso a hacer denuncias graves, donde él dice de que, bueno, que los compañeros, que nosotros, que quien te habla tiene poder hacia los jueces, hacia la policía. Pero nosotros salimos a decir que si fuese así, los compañeros nuestros, el compañero de la organización de Mocajo, Movimiento Campesino, ya hubiese estado en libertad. Al contrario, Gerardo Morales se pasó todo el fin de semana operando, hablando estupideces de conferencia en conferencia, ¿sí? De hablar mal de las organizaciones sociales, de la Madre Plaza de Mayo, donde a la cual acusa a quien se le cruza en el camino, ¿sí? Nosotros en esto decimos de que entendemos la calentura, la molestia de Gerardo Morales, porque nosotros le salimos a denunciar a él cuando él estaba en Buenos Aires, cuando él salía a decir del medio de radiodifusión que esto es toda una fantochada, que la Tupac Amaru tenía radio en Jujuy, que había sido financiada por el gobierno nacional. Nosotros salimos a demostrar de que nosotros no, la nación, más allá que no hayan dado una licencia, nosotros no somos financieros, no nos dan plata para los programas. Pero sí salimos a denunciar que Gerardo Morales recibe todos los meses 144 mil pesos por una FM trucha, sí, por una FM que se llama NOA, recibe todos los meses, ¿sí? Putea al gobierno de Kirchner, putea al gobierno provincial, que también responde a la línea kirchnerista, pero sin embargo, por debajo, más que preso, recibe plata de la nación también, ¿no? O sea, de que nosotros... pauta oficial, ¿no, Milagro? Exacta, pauta oficial, ¿sí? Que todos entendemos que esos son arreglos políticos que hacen por debajo de la mesa, ¿no? Y también hemos salido a denunciar las construcciones que Gerardo Morales está haciendo, construcciones de edificios, que por supuesto que no es subsidiada por la nación, pero no entendemos de dónde salió la plata esa, la financiera que él tiene en Buenos Aires, que no entendemos de dónde salió la plata esa, que tampoco es subsidio de la nación, ¿sí? Y donde nosotros presentamos ya a varios lugares, ¿sí? Y hemos pedido un control para las organizaciones sociales, donde Gerardo Morales, ¿sí? Él mandó un control a la Tupac Amaru, más que nada, por las construcciones de los SIG, donde nosotros hemos demostrado, primero, que tenemos los papeles al día, segundo, de que el SIG que él vino a controlar, dos SIG que él vino a controlar, sí, ya estaban terminados. Es más, salimos a decir, bueno, si ustedes no vienen a controlar, ¿por qué no le dicen a la nación que nos paguen del mes, del último mes que correspondería que nos paguen, a pesar que los SIG están terminados? O sea que Gerardo Morales pareciera que le agarró la histeria grande de la distribución de la riqueza. Como él ya no recibe, como en la época de la Rúa, que todos los argentinos sabemos que él fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación, que todavía tiene una deuda de 200 mil dólares a Desarrollo Social de la Nación, ¿no? O sea que él pide rendición de cuenta cuando él no quiere rendir cuenta de nada de su patrimonio, de su testaferro, de nada. Yo creo que desde ahí Gerardo Morales está muy molesto con las organizaciones sociales y más de quien está hablando, está muy molesto porque le salimos a decir basta Gerardo Morales de acusar a las organizaciones sociales. Ahora, del escrache no tenemos nada que ver, no coincidimos, pero bueno. Los compañeros cuando... Milagro, una preguntita. Nosotros tampoco coincidimos porque eso victimiza a Morales y lo transforma en un mártir del diario Clarín, a partir de nada, visto de un vidrio roto y de un par de tomates podridos, digamos, de huevos, ¿no? Me parece que es casi una tontería política. Ahora, yo quisiera que nos contaras, porque realmente la Tupac Amaru tiene una fenomenal obra en Jujuy, y en muchos lugares de la Argentina, no solo en Jujuy. Pero ¿por qué no nos contás dos o tres cosas de las que ustedes hacen en Jujuy que quizás miles de oyentes acá en Buenos Aires y en el resto de la Argentina no conocen? ¿Te animás? Sí, cómo no, Luisito. Mira, nosotros, la Nación nos manda plata para construir 500 viviendas, ¿sí?, en transcurso de 6 meses. A partir ya de hace 5 años nosotros venimos construyendo viviendas, pero que no solo construyemos viviendas. Esto, acordate que a las organizaciones sociales se le da 72 mil pesos por cada construcción de vivienda, y a las empresas se le da 110 mil pesos, ¿sí?, por cada vivienda, a pesar de que las organizaciones sociales ocupan mucho más mano de obra que las mismas empresas. Un claro ejemplo: por cada vivienda, las empresas de construcción tienen un empleado. Ahora, nosotros por cada vivienda tenemos cuatro compañeros que trabajan en blanco, ¿sí?, con obra social, con todo. Ahora, nosotros no solo construimos vivienda, porque de la plata que queda, porque aún así, a pesar de que las empresas dicen de que no alcanza la plata que le dan a ellos para construir la vivienda, nosotros decimos que sí alcanza, pero sin embargo nosotros ya hoy, aparte de los 5 años que venimos trabajando, ya tenemos nosotros de la plata que ha quedado una fábrica textil, una fábrica de bloque, una fábrica de adoquines, una fábrica de caño, y tenemos centro de salud, colegio secundario, tenemos 14 polideportivos con cancha de básquet, cancha de fútbol, pileta de natación, que acá los jujeños antes no podían acceder a una pileta de natación, por cuanto únicamente podía acceder de clase media para arriba, y los pobres tenían que bañarse en un río donde estaba contaminado. Entonces nosotros, de la necesidad de que han sufrido muchos compañeros nuestros, hemos comenzado a trabajar. Bueno, ahora a fin de mes estamos inaugurando un centro de rehabilitación para niños discapacitados con discapacidad general, donde también se hizo con plata que quedó de la construcción, donde también se inaugura un parque acuático. Después de el último parque acuático que nosotros decimos que se está haciendo, porque en el NOA no hay parque acuático, ¿sí? Y bueno, se está haciendo todo con plata que queda de la construcción. Por eso que nosotros a mano abierta le decimos a Gerardo Morales que venga y no caiga la inspección. Nosotros vamos a rendir cuenta porque tenemos papeles, Luis. Tenemos papeles, tenemos las obras hechas y tenemos muchas obras mucho más hechas de las que corresponde, ¿sí? Y a su vez también, nosotros tenemos 70.000 afiliados en la organización. Tenemos un centro de salud donde atendemos a todos los afiliados y a los que no son afiliados, donde se ha comprado tomógrafo, equipo de radiología, donde se ha tomado, donde tenemos una obra social, que los compañeros tienen la obra social, los medicamentos gratuitos, los estudios gratuitos, servicios de sepelio gratuito que tienen los compañeros, y bueno, todo esto se hizo con plata que quedó de la construcción, ¿no? Así es, Milagro, nosotros te agradecemos enormemente tu informe, tu participación. Decimos a los oyentes que este es el informe o la nota que jamás van a hacer ni Tenenbaum, ni Magdalena Ruiz Iñazú, ni el Negro Oro, digamos, por estas horas. No les interesa escuchar la voz de los compañeros de los movimientos sociales, sobre todo una voz tan representativa como la tuya. Decinos qué acciones hay previstas hoy en Jujuy y acá en Capital Federal. Bueno, tengo entendido que los compañeros de la Red de Buenos Aires, las Madres Plaza de Mayo y otras organizaciones más van a hacer una conferencia de prensa. Bueno, nosotros acá estamos esperando a ver qué es lo que pasa con el compañero que está detenido. Y otra cosa también queríamos denunciar, que Gerardo Morales salió a denunciar que nosotros teníamos mucho poder con los jueces, con la policía, y nosotros salimos a decir que si hubiese sido así, nuestro compañero ya hubiese estado en libertad, ¿sí? Y bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar con el compañero, porque tenemos entendido que hoy los papeles de la comisaría iban ya al juzgado, así que bueno, seguimos esperando nosotros acá. Por pedido del juez levantamos la carteada, pero bueno, porque si no nos reprimieron los compañeros nuestros y íbamos a tener más compañeros en la cárcel, así que bueno, y ahí nosotros estamos demostrando que realmente no tenemos poder ante el juez. Al contrario, el juez el día sábado cuando quiso mandar a reprimir, lo iba a hacer, ¿me entendés? Y nosotros no podíamos arriesgar a los compañeros más de lo que ya estamos arriesgando, porque es lo que acaba de decir, Luisito, lamentablemente las organizaciones sociales tenemos algo en contra, que son los medios nacionales, ¿sí? que los medios nacionales, por ahí son raros los medios nacionales o las FM que te llaman, que nosotros a ellos le agradecemos que nos dieron el lugar de nosotros también podernos defender, ¿no? Nosotros quedamos muy muy dolidas, por ejemplo, con TN, porque y sabemos a quién responde TN, que lamentablemente cuando vino el día sábado a Jujuy, lo único que hizo es hacerle nota a Gerardo Morales y amenazó a los empleados de él, ¿sí? A los empleados de TN, los corresponsales de Salta, de que no nos hagan nota a Milagro Sala ni a las organizaciones sociales. Y eso, la verdad, que es una libertad de prensa, ¿no? Bueno, Milagros, te agradecemos enormemente la actitud y bueno, un abrazo para vos y todos los compañeros. Muchas gracias, Milagros. De Jujuy ya estaremos seguramente también viendo cómo este tema se va desarrollando. Luis, déjame cerrar la información diciendo que va a haber un acto de repudio al senador Gerardo Morales. Las organizaciones barriales, Tupac Amaru, de Capital, la Red de Organizaciones Sociales, diferentes organismos de derechos humanos, la CTA, Carta Abierta, y organizaciones sociales, políticas y culturales declaran que ante la campaña orquestada y ejecutada por el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, en Salvador, San Salvador de Jujuy contra Milagro Sala, y ante la campaña orquestada y ejecutada por el presidente Morales con respecto a estos temas, se va a hacer un acto de repudio, sobre todo teniendo en cuenta el desprecio de los trabajadores que vienen luchando por trabajo, educación y salud, por la distribución de la riqueza en los barrios más humildes de Jujuy y la Argentina, es que se realiza una conferencia de prensa a las 18 en las puertas del Senado de la Nación, en un acto que será de repudio, reiteramos, al senador Morales. ¿A qué hora es eso? 18 horas en las puertas del Senado. Leonardo, muy importante lo que dijo Milagro recién del pasado de Gerardo Morales. Digo, porque estos tipos parece que nacieron en la historia ahora, caso de lo mismo de Aguad, en Córdoba, cuando lo vimos vinculado a Mestre y a la represión para sostener el modelo neoliberal, hoy vemos que este Morales, parecería lo que dice Milagros, que se autoprestaba plata y debe $200,000. Digo, realmente... ¡Un ladre! Hay que tener cara. Digo, se presenta con esa sonrisa burlona a hablar del gobierno. Hay que tener cara. Por eso hay que empezar a hablar de estos tipos, que la historia no empezó ahora, ni son como los presenta el grupo Karim. Digo, tengamos en cuenta quién es Oscar Aguad, quién es este hombre Morales. Digo, que la gente vaya conociendo quiénes son, de qué se trata.